tuvo lugar el día 4 en el Capitalino Palacio Cultural del Pueblo, en acto central dedicado al 80º aniversario de la fundación de la Asociación para la Restauración de la Patria. Al acto asistieron Kim Yong-nam y otros directivos del partido El Estado y el Ejército, el presidente de un partido amigo, excombatientes revolucionarios antijaponeses, funcionarios de organismos a nivel central, familiares de mártires revolucionarios, militares, funcionarios de distintas unidades capitalinas e innovadores laborales. El informe del acto estuvo a cargo de Kim Yong-nam, miembro del presidium del grupo político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y presidente del presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, quien señaló como sigue. La Asociación para la Restauración de la Patria, fundada por el presidente Kim Il-sung el 5 de mayo del 25 de la era Choche 1936, fue la primera agrupación permanente del Frente Unido Nacional Antijaponés de Corea, que actuaba según el principio del centralismo democrático, teniendo el único programa, estatuto y sistema organizativo, y una poderosa organización revolucionaria clandestina de masas que aseguraba con firmeza la dirección del líder y del partido sobre las fuerzas patrióticas de toda la nación. La tradición de la unidad revolucionaria lograda por el presidente continuó satisfactoriamente por el dirigente Kim Jong-il y su poderío se fortaleció más que nunca. En acato a la noble idea de los grandes líderes antecesores en materia de la gran unidad nacional, el mariscal Kim Jong-un dirige sabiamente la lucha por frustrar el perverso desafío de las fuerzas divisionistas internas y externas y lograr la reunificación de la patria con la fuerza unida de toda la nación.